eyes are blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente, con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, sin ella no seríamos nada. Nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Es un lunes este, 7 de febrero, especial, porque es que el miércoles comienza la cuaresma, será miércoles de ceniza, y sé que también hay jóvenes que están de fiesta, por eso, por aquello de los carnavales, y hoy quiero dedicar esta entradilla del programa a un grupo numeroso de jóvenes y también de matrimonios jóvenes con sus niños que están en Fátima porque se cumplen 25 años de un encuentro de jóvenes españoles que suele organizar los Jóvenes por el Reino de Cristo, que aprovechando estos días, este puente de carnaval, se juntan todos los años en el santuario de Fátima. Y la verdad es que estos jóvenes, entre los cuales he estado muchas veces y espero también poder estos días pues acompañarles en la Eucaristía conmemorativa del 25 aniversario, hacen una opción atrevida, ¿no? Cuando muchos compañeros suyos pues se van de carnavales, pues ellos dicen, pues me voy al santuario de Fátima a tener allí un encuentro. Y sé que a muchos de ellos les cuesta, pues claro que les cuesta, porque su cuadrilla tiene los planes preparados, etcétera. Allí hay más de 1000 jóvenes ahora mismo pues en Fátima, ¿no? Y quisiera dirigirles esta palabra. Ellos han renunciado a disfrazarse en estos carnavales por tener este encuentro. Yo recuerdo que siendo párroco de Zumárraga, a los jóvenes cuando les invitaba a ir a este encuentro de Fátima en carnavales, pues les decía, mira, que es que solo cuando nos ponemos en presencia de Dios concluye el baile de disfraces. En realidad nos sobran disfraces. En realidad hay muchas personas que están todo el año disfrazadas y que necesitan ponerse en presencia de Dios para descubrirse a sí mismas en su realidad. Solo cuando nos ponemos en presencia de Dios concluye el baile de disfraces. Bueno, pues este mensaje que ayer envié en las redes sociales, ¿no?, y os invito también a que redifundamos, es una llamada a vivir en presencia de Dios y a que Él nos ayude a conocernos a nosotros mismos. Conócete a ti mismo conociendo a Dios. Esta es la manera de concluir con un carnaval continuo de todo el año, que en el cual a veces vivimos inmersos. El carnaval continuado, en el que uno no termina de descubrir quién es verdaderamente, porque no termino de ponerme en presencia de Dios, que es quien me puede ayudar a conocerme. Conócete con los ojos de Dios, que es la manera de poder llegar a un conocimiento profundo. Dedicamos pues este programa a ese gran número de jóvenes que está junto en Fátima. Les felicitamos a los organizadores por los 25 años ininterrumpidos de ese encuentro en estos días de carnaval. Y seguimos adelante en esta edición de Sexto Continente. Sabéis que este es un programa en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla, a través de una cuenta de correo electrónico muy activa en la que muchos de vosotros presentáis vuestras preguntas, que es la cuenta de sextocontinente@radiomaria.es. También muchos de vosotros escucháis este programa, pues no en directo por la radio, sino que lo escucháis a través del podcast de Radio María o a través del canal de iVoox de Sexto Continente, donde están todos los programas colgados. Bueno, pues en esta interacción entre radio y redes sociales, seguimos adelante en la edición de hoy. ¿Y qué primer tema he querido elegir para comentaros? Bueno, pues vamos a ver, el Santo Padre, como es tradición, ha publicado el mensaje de Cuaresma 2016. Y de ese mensaje yo quiero destacar una parte que me parece que es iluminadora. Nos hace ver el Papa algo en lo que, pues quizás yo, voy a ser sincero, no había caído en cuenta de esta manera, tal y como él la explica. A la hora de proponernos las obras de misericordia como un itinerario, ¿no?, para el jubileo y para esta Cuaresma, él nos hace caer en cuenta de que las obras de misericordia corporales se identifican o se caracterizan por tocar la carne herida de Cristo en nuestros hermanos. Las obras de misericordia corporales, sobre todo, lo que nos hacen es ver las consecuencias del pecado, del mal físico, en las que se hace presente Jesucristo. Jesucristo se ha querido de alguna manera encarnar, por decirlo de una manera, en un sentido simbólico, se ha querido encarnar en todos aquellos que padecen el mal y el sufrimiento. Por lo tanto, las obras de misericordia corporales nos permiten tocar la carne herida de Jesucristo. Y luego dice el Papa, las obras de misericordia espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores. Claro, cuando dice, pues por ejemplo, ¿no?, enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que yerra, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rogar a Dios por vivos y difuntos. Esto ya toca más, dice el Papa, las obras de misericordia espirituales tocan más a nuestra condición de pecadores. Las obras de misericordia corporales lo que tocan es más bien a las heridas que el pecado ha dejado en nosotros, ¿no? Pues eso, la enfermedad, las consecuencias del hambre, de la sed, las consecuencias derivadas del pecado. Pero las obras de misericordia espirituales tocan a nuestro propio pecado. Bueno, en esta distinción yo creo que también no, es una buena fotografía para ver lo que pasa en el mundo, lo que pasa en la sociedad. Aquello que decía la Madre Teresa de Calcuta, que ella descubrió, comenzando en Calcuta, pues por atender a los más pobres de entre los pobres, ella terminó por descubrir que había una pobreza superior a la de las calles de Calcuta, que había en las calles de Manhattan, en Nueva York, había una pobreza superior a la que ella observaba en las calles de Calcuta, que es la pobreza de no saberse amado por Dios, de creerse solo en esta vida. Y el Papa llega a decir en su mensaje algo que es muy iluminador, ¿no? El pobre más miserable es quien no acepta reconocerse como tal. Cuando uno no acepta reconocerse como pobre, ese sí que es la mayor de las pobrezas. Cree que es rico, dice el Papa, pero en realidad es el más pobre de entre los pobres. Eso es así porque es esclavo del pecado, que le empuja a utilizar la riqueza y el poder, no para servir a Dios y a los demás, sino para sofocar dentro de sí la íntima convicción de que tampoco él es más que un pobre que mendiga e intenta tapar su pobreza, pues eso, pues comprando a la gente con dinero o lo que fuere. Cuanto mayor es el poder y la riqueza, tanto mayor puede llegar a ser este engaño. Engaño. Es el engaño del rico Epulón frente al pobre Lázaro. En realidad, Epulón era más pobre que Lázaro. Porque en Lázaro existe una posibilidad de conversión que Dios le ofrece. Y sin embargo, Epulón se ha ofuscado. Ese ofuscamiento lleva acompañado un delirio de omnipotencia, en la cual resuena siniestramente aquel demoníaco «seréis como dioses». Y ese «seréis como dioses», dice el Papa en su mensaje, pues se visualizó en los totalitarismos del siglo XX, pero también se está visualizando en las ideologías del pensamiento único de estos momentos, el pensamiento único, pues por ejemplo, que está tan presente en la ideología de género, en la frivolidad de los medios de comunicación, en la tecnociencia, dice el Papa, en las estructuras de pecado vinculadas a un modelo falso de desarrollo, a la economía del pelotazo, de la idolatría del dinero. O sea que la mayor de las pobrezas, la mayor de las pobrezas, no es la que se atiende, fijaros bien, en las obras de misericordia corporales, sino en realidad en las obras de misericordia espirituales. Desde luego, subraya el Papa de que no hay que separar nunca las obras de misericordia corporales y las espirituales. No, son inseparables. Son inseparables. Es más, dice él, precisamente tocando la carne de Jesús crucificado en los pobres, en las obras de misericordia corporales, a veces podemos llegar a recibir como el don la conciencia de nuestra propia pobreza. ¿Con cuánta frecuencia alguien, ayudando a los que él cree que son pobres, descubre que él es más pobre? Esto ocurre muchas veces, que una primera aproximación a descubrir la propia pobreza y la propia condición de que soy un pecador es acercarte a socorrer a los pobres, incluso como primer paso en las obras de misericordia corporales. Y ocurre que los pobres nos evangelizan. Y cuando uno ve, pues eso, la resignación, la humildad con la que la gente lleva su pobreza, eso te impacta interiormente y te abres a descubrir tu condición pecadora. Dice, pobre soy yo, pobre soy yo. Uno recibe el don de la conciencia de que soy un pobre mendigo. Tiene la posibilidad de darse cuenta de que somos inmerecidamente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por nosotros. Es decir, que en el plan providencial de Dios, muchas veces, con frecuencia, para poder llegar a conocernos en nuestra pobreza, necesitamos salir en socorro de los pobres. Y al descubrir otras pobrezas, que al mismo tiempo están inmersas en riquezas que nosotros no tenemos, porque uno, pues eso, como muchas veces os he comentado, uno va a África, y en África ve pobrezas que nosotros no tenemos, pero se da cuenta que en medio de esas pobrezas tienen riquezas en las que nosotros somos muy pobres, ¿no? Somos muy pobres. O sea, la pobreza a veces es reveladora de riquezas que nosotros no tenemos. Y la pobreza es también como una luz potente en nuestra conciencia para descubrir nuestra condición pecadora. Interesante, pues, lo que dice el Papa, muy interesante, en este mensaje de Cuaresma, sobre esa interacción que hay entre las obras de misericordia corporales y las espirituales. Las dos se iluminan, las dos son una manera de conocer el misterio del pecado, el efecto del pecado en nosotros, ¿no? Y entender que la mayor misericordia consiste en caer en cuenta de que somos mendigos de la gracia. La condición para podernos hacer partícipes del banquete de la misericordia es ser mendigos, tener conciencia de que soy mendigo de la gracia de Dios, porque la misericordia es el amor de Dios volcado en el que se sabe mísero. Para poder recibir, ¿no?, esa sobreabundancia del amor de Dios, me tengo que saber mísero, y así no autoexcluirme por una falsa autosuficiencia, no autoexcluirme del banquete de la misericordia. Os animo a todos a poder pues leer este breve mensaje que el Papa ha publicado sobre la Cuaresma 2016. Escuchamos en este primer descanso musical una canción de Rosana, Vivir sin miedo, mejor vivir sin miedo. Tiene cosas interesantes dentro de su letra. Las calles se confunden con el cielo.

había sido, ¿no?, pues su el instrumento del Señor para ese, para esa conversión. Y nos decía ella en su testimonio algo que se me quedó muy grabado, que lo que le impactó de ese joven católico es que cuando ella mostraba un cierto enamoramiento, ¿no?, pues hacia él, él le decía que lo importante es que ella se enamorase más de Dios que de él. Le decía, mira, si es del Señor, que el amor que tú y yo nos tenemos, pues madure y frague y termine en el matrimonio, pues será. Pero aquí lo importante es que tú te enamores más de Dios que de mí. Y ella nos decía en su testimonio que jamás hubiese pensado que un joven, y decía, en Italia, nos decía ella, en Italia un joven jamás diría eso, ¿no? Tú quiérele a Dios más que a mí. Y yo le decía, no, ni en Italia ni en España, ¿sabes? O sea, eso es únicamente cosa de la gracia de Dios, que un joven te diga, ¿no?, que tu pareja, bien sea tu novio, tu esposo o tu esposa, te diga, mira, tú quiérele a Dios más que a mí. Bueno, pues precisamente aquel testimonio me he acordado de él a raíz de este artículo, ¿no? Razones por las cuales te conviene que tu esposo o tu esposa esté más enamorado de Dios que de ti. Bueno, vamos a comentarlo. Yo hago un pequeño resumen a mi modo, de este artículo. ¿Por qué esto? Pues porque, claro, a veces las parejas de novios, los matrimonios, se quieren mucho. A veces no, a veces se quieren poco. Pero incluso a veces, aun queriéndose mucho, no se quieren bien, no se quieren adecuadamente. Quererse bien, saber amar bien, pues también es un don muy grande, ¿no? Por eso no es suficiente ese de ama como a ti mismo, sino que en el Evangelio además se dice amaos como yo os he amado. No basta amaros, ama al prójimo como a ti mismo. Sí, es necesario, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque a veces no nos amamos bien a nosotros mismos, entonces no amas bien al prójimo. Es curioso, que Jesús no se quedó en el ama al prójimo como a ti mismo, no. Dijo, no, eso no es suficiente, hace falta más. Amaros como yo os he amado. Bueno, pues por esto es tan importante de que Dios ocupe el primer lugar de todas nuestras relaciones, incluso en el matrimonio. Porque si tu esposo, si tu esposa ama a Dios más que a ti, tendrás asegurado que tú también recibirás de su infinito amor. Porque el amor a Dios tiene algo de infinito en la medida que es la respuesta a un amor infinito. El amor que Dios nos tiene es infinito. Y responderle a un amor infinito, pues es un amor que no se agota, que es capaz de él de extraer para todos, que no es exclusivo, o sea, no se excluye a nadie del amor a Dios. El amar a Dios, sobre todas las cosas, te capacita para amar a todos los demás. Así como es lógico que existan los celos, porque claro, si alguien ama a una persona, eso le limita para amarme a mí. Si le ama al otro, eso le limita para amarme a mí, ¿no? Pero curiosamente, eso tiene una excepción. Cuando uno ama a Dios, eso no me limita para amar a los demás. Es algo parecido a lo que le ocurre al amor de Dios mismo. ¿Acaso Dios, porque le ame al otro, le resta el amor que te tiene a ti? En absoluto. Dios es capaz de amar infinitamente a dos personas. Bueno, pues, salvando las diferencias, es como si nosotros participásemos un poco de esa capacidad del amor infinito de Dios. Si yo amo a Dios, eso, lejos de limitarme en el amor a los demás, me amplía el amor a los demás. El amor a Dios no es restrictivo, sino que es más bien inclusivo, incluye todos los demás amores y me los capacita y me los amplía. Esta es una razón importante para que uno diga, te conviene que tu pareja ame más a Dios que a ti. Y es curioso que hay personas que suelen tener celos y crisis, por cuando ven que su esposa pues sirve al Señor de una manera especial, o cuando ven que su esposo se consagra, yo que sé, pues en la adoración perpetua, o entra catequista, o la esposa, lo que fuere, y empiezan a sentir unos celos, y empiezan a existir problemillas de celos en la pareja, que estas cosas ocurren, y sé que muchos oyentes están diciendo, vaya que se ocurren, es absurdo, es no conocer el amor de Dios. Si conocieras el don de Dios, dirías, me conviene que mi esposa ame más a Dios que a mí. Me conviene que mi esposo le ame más a Dios que a mí. Porque es que además, la alternativa a que uno ame a Dios sobre todas las cosas, ¿la alternativa cuál es? La alternativa es amar a los ídolos. Es verdad, cuando uno no ama a Dios sobre todas las cosas, está idolatrizando cosas que me impiden amar rectamente y correctamente. Me habéis escuchado a mí en alguna ocasión un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que es muy gráfico y que lo he utilizado en algunas charlas, etcétera. Y el ejemplo es, imagínate que hay una chaqueta que está caída al suelo, desordenadamente caída al suelo, y ahí está, pues eso. Y uno, pues queriendo recogerla, pues agarra esa chaqueta, pero la agarra por una manga. Levanta por la manga la chaqueta y ahí lo que se ve pues es algo deforme, ¿no? Si en vez de agarrarla por una manga la agarra por un bolsillo, pues lo mismo, lo levanta arriba y dice, esto no se sabe ni lo que es, ¿no? Ahora, si coge la chaqueta por los hombros y la levanta, entonces todo va a su sitio, ¿eh? Los brazos van a su sitio, todo, y entonces hasta incluso se ve que es una chaqueta, ¿no? Bueno, algo así ocurre en ese orden de nuestros amores. Cuando el amor a Dios es prioritario en nuestra vida, todo el resto de las cosas viene a su propio ser. No resta nuestra capacidad de amar y de entregarnos, sino más bien la multiplica, la fundamenta, la posibilita. Además, también digamos una cosa, el que ama a Dios sobre todas las cosas tiene un amor estable, que es uno de esos dones que a veces a nosotros nos cuesta mucho alcanzar, un amor estable, que tiene cimientos que puede construir firmemente, porque es propio del amor humano ilusionarse, pero luego ser inestable, no construir sólidamente. Y el amor a Dios tiene bases sólidas. Quien pone su corazón en Dios tiene un comportamiento predecible, porque es una persona de fiar, porque sabe que tiene unos principios que no son hoy sí y mañana no. O sea, cuando dice San Pablo, ¿no?, sé de quién me he fiado, entonces uno dice, yo sé de quién se ha fiado mi marido, yo sé de quién se ha fiado mi esposa. O sea, su amor es estable, no es como la bolsa que sube y baja y no sé exactamente hoy por dónde respirará. Anteponer el amor a Dios a todas las cosas nos da estabilidad. Más aún, no solo nos da estabilidad, también nos da humildad. Se sabe uno perdonado. O sea, amar a Dios sobre todas las cosas es saber que yo no merezco ese amor. Soy amado más de lo que merezco, porque me sé perdonado. Y eso a uno le hace humilde. Le hace humilde. No es creerse, pues como muchas veces ocurre, ¿no?, en un narcisismo absurdo que uno se cree, pues eso, que es Superman y esas autosuficiencias son insufribles y dinamitan cualquier matrimonio, ¿no?, la soberbia. Cuando uno ama a Dios sobre todas las cosas, se sabe humilde, o sea, se sabe perdonado, mejor dicho, ¿no?, y por lo tanto requiere humildad. Y cuántas veces el Papa ha insistido en esto, ¿no?, en la importancia de que el matrimonio tenga la capacidad de pedir perdón, de expresarse el perdón, ¿no?, de no terminar nunca una jornada sin pedirse perdón, si ha habido cualquier cosa en el seno del matrimonio, ¿no?, no terminar nunca una jornada sin hacer las paces. Bueno, eso es mucho más posible cuando alguien ama a Dios sobre todas las cosas. Y finalmente yo creo que el argumento principal por el que nos conviene que mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia le ame más a Dios que a mí, es porque el amor humano necesita ser alimentado por el amor divino. Decía el Papa, en una de las catequesis que dio, que igual que decimos en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día, tenemos que decir, danos hoy nuestro amor de cada día. Dame la capacidad de amar hoy, de amar, de crecer en el amor. Danos el amor de cada día, concédeme crecer en el amor, ¿no? Eso es algo que tiene que ser alimentado. El amor humano tiene que ser alimentado. Si no, le pasa lo que al vino de las bodas de Caná de Galilea, que se acaba. Y tiene que ser alimentado por el don de la gracia, por la multiplicación de los panes, por la transformación del agua en vino, por la Eucaristía. ¿Eh? Nuestra capacidad de amar es proporcional a nuestra comunión del cuerpo y la sangre de Cristo y a la devoción con la que lo hacemos. Si yo comulgo el cuerpo y la sangre de Cristo, me alimento mi amor humano con el amor divino. Dicho de otra manera, el amor divino es la escuela del amor humano. Este también ha sido uno de los mensajes que yo con frecuencia he enviado a las redes sociales como un anuncio querigmático. El amor divino es la escuela del amor humano. Yo soy amado por Dios, luego existo, y de ahí me viene mi capacidad de amar. En resumen, que sigue teniendo muchísima actualidad, ¿no? Pues ese testimonio que aquella joven italiana nos daba, ¿no? Nos daba cuando ella nos decía a todos los peregrinos en Tierra Santa que le había enamorado el amor de un chico que le decía, mira, tú antes de amarme a mí, ámale a Dios. Cuando le ames a Dios sobre todas las cosas, entonces ya discerniremos nuestro amor, ¿no? Vamos, me parece un testimonio impactante, ¿no? De quien pone su centro de atención en lo esencial y desde ahí se ilumina todo. Vamos a escuchar en este segundo descanso musical una canción llamada Sé que puedo amar. Desde una cama y en pijama puedo amarte igual. Desde una cama y en pijama, si es tu voluntad, aquí también estás conmigo, como tratando de decir que entre las pajas y en pañales tú me amaste a mí. Y sin valerme por mí misma puedo amarte igual. Sin valerme por mí misma, si es tu voluntad, aquí también estás conmigo, como tratando de decir que llevado en brazos de tu madre, tú me amaste a mí. Teniendo logros tan pequeños, puedo amarte igual. Teniendo logros tan pequeños, si es tu voluntad, tú ya has andado este camino que yo quiero seguir. Y en un pueblito 30 años tú me amaste a mí. Con miedo y entre lágrimas puedo amarte igual. Con miedo de lágrimas, si es tu voluntad, tú ya has andado este camino que yo quiero seguir. Con llanto y con sudor de sangre, tú me amaste a mí. Tan débil y tan incapaz, puedo amarte igual. Tan débil y tan incapaz, si es tu voluntad, tú ya has andado este camino que yo también quiero seguir. Inmóvil desde una cruz, tú me amaste a mí. Y pase lo que pase, yo puedo amarte. amarte igual. Y pase lo que pase, será tu voluntad. Tú no vas a dejarme sola, estarás aquí, porque desde la eternidad tú me amaste a mí. Sola estarás aquí, porque desde la eternidad tú me amaste a mí. Sé que puedo amar porque el amor divino es la escuela del amor humano. Bien, vamos en esta última parte de nuestro programa, hoy a reservar un poco más de tiempo, para atender a las preguntas que hacen los oyentes, que suelen llegar la mayoría de ellas a través de la cuenta de Sexto Continente @radiomaria.es, a la cuenta de correo electrónico. También algunas se plantean en la propia cuenta de Twitter, @obispo Munilla, o en el muro de Facebook que lleva el nombre de José Ignacio Munilla. Bien, vamos a ver entre las preguntas seleccionadas en esta semana. La primera es de Manuel, y Manuel pregunta sobre si es correcto hablar de que la resurrección del cuerpo acontece en el mismo momento de la muerte, habida cuenta de que en el más allá no existe el tiempo. Bueno, esta es la pregunta de Manuel. Recuerdo que esta pregunta ya nos la ha hecho en alguna otra ocasión algún oyente, y más o menos se plantea en estos términos. Vamos a ver, si en el momento en el que uno fallece ya está delante de Dios, pues para Dios no hay tiempo, para Dios hace 1000 años es hoy y dentro de 1000 años es hoy, con lo cual, pues para Dios, si estoy ante Dios, ya ha llegado ya el día de la resurrección final. Luego la resurrección ya ha tenido lugar en el mismo momento de fallecer. Bueno, esto no es correcto, no es correcto tal explicación, tal interpretación. La doctrina de la Iglesia habla de que existe una escatología intermedia, o sea, un tiempo intermedio en el que el alma está separada del cuerpo. El momento de la muerte, el cuerpo es enterrado, el cuerpo se descompone, pero el alma es inmortal, y el alma está a la espera de la resurrección final, cuando se unirá en la parusía, en la llegada de Cristo en la gloria, cuando se unirá el alma y el cuerpo en ese juicio final ante Dios. Bueno, por lo tanto, la fe católica habla claramente de un tiempo intermedio que se le llama escatología intermedia, en la que el alma está separada del cuerpo. ¿Y esto cómo lo explicamos? Bueno, porque sí, es verdad que para Dios está fuera del tiempo, y para Dios el día de mi muerte o el día del juicio final, el día de la parusía final, para Dios es un solo instante, porque Él está fuera del tiempo. Eso es para Dios, pero no es para mí. Para mí no lo es, porque en realidad nosotros en el más allá sí que tenemos un cierto tiempo. Solamente Dios está fuera del tiempo. Solamente Dios es plenamente eterno. En nosotros existe un cierto concepto de tiempo en el más allá, porque somos seres creados. Entonces, por ejemplo, pues cuando un alma intercede ante Dios, hay un antes de haber intercedido y un después de haber intercedido. La teología tradicional medieval decía que a esto le llamaba el evo. El evo se le llamaba al tipo de tiempo, que no es un tiempo cronológico como el nuestro aquí, no es un tiempo de segundos, de minutos, ciertamente, pero es un tipo de tiempo en el más allá. No para Dios, que en Dios no hay tiempo, sino para nosotros, los seres creados. En la teología moderna, Benedicto XVI habló del tiempo antropológico. O sea, existe un tiempo antropológico que los seres creados tenemos en el más allá. porque nosotros no vivimos en la pura eternidad que solamente Dios puede vivir. Por lo tanto, en el momento de nuestra muerte se produce la separación de alma y cuerpo, el alma es inmortal, el cuerpo queda a la espera de su resurrección al final de los tiempos. Esta creo que es la respuesta correcta, Manuel. Espero, ya sé que es un tema un poquito complicado y abstracto el que he dicho, pero bueno, pues había que hablar de estos términos para poder responderle a Manuel. Vamos a por la siguiente consulta. La segunda pregunta que hemos seleccionado es de una oyente llamada Milagros, que nos dice: escuchando el viernes pasado el programa Sexto Continente, respondió a una pregunta sobre los ídolos y entendí que todo aquello que nos pone nerviosos por romper nuestras seguridades puede ser un ídolo. Yo soy una persona bastante obsesiva con el tema de la salud y me aíslo y descompongo ante la mínima señal de enfermedad. Gracias a Dios no tengo ninguna enfermedad, pero siento pánico ante este tema, por lo que vivo pendiente de la salud de mi cuerpo. Mi pregunta es si eso también sería un ídolo. Gracias por su amable respuesta. Bueno, eso dice amable respuesta, pero todavía no se la ha dado. Luego ella dirá si es amable o no es amable. Vamos a ver, yo creo que en primer lugar hay que decir que posiblemente también la oyente, tal y como se expresa, tenga también un cierto problema hipocondríaco, que también, digamos, es un cierto desequilibrio psicológico. Que no se lo tome mal, porque es que aquí yo creo que todos tenemos ciertos desequilibrios, Pero es verdad también que detrás de ciertos desequilibrios psicológicos se pueden también esconder ciertas enfermedades espirituales, Porque estamos en una cultura, en una generación, en la que la preocupación por la salvación en el más allá ha sido sustituida en buena parte por la preocupación de la salud en el más acá, Y entonces se dice, lo importante es la salud, lo importante es la salud, ¿no? Y nos hemos obsesionado con eso. Y yo muchas veces digo, pero ¿cómo va a ser lo más importante algo que seguro que vamos a perder? Si lo más importante es algo que seguro que tiene ya la fecha de caducidad puesta, estamos buenos, ¿no? Nosotros no vivimos para cuidar nuestra salud, sino que cuidamos la salud para poder vivir como hijos de Dios, que es distinto, ¿no? Y es verdad que hay personas que se empeñan en cuidar su salud con tal pasión, con tal preocupación, ¿no?, que nos muestran a veces pues un alma enferma, o que incluso idolatriza la salud. Entonces yo le diría al oyente, a ver, es posible que uno también tenga que tener paciencia consigo mismo porque tenga una cierta tendencia un poco hipocondríaca. Y hay que tener paciencia, porque cuando uno es un poco depresivo, pues hay que tener mucha paciencia. Cuando uno es un poco hipocondríaco, también. Ahora, no vale con decir, soy hipocondríaco, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿qué le vamos a hacer? No, también hay que, de alguna manera, intentar abordar eso, iluminarlo desde un sentido, o sea, iluminar una y muchas veces, pues que la salud es un medio, no es un fin. La salud es un medio para entregar nuestra vida a Dios. Tener devoción a los mártires, que nos dejaron muy claro cuál es el orden de las prioridades. Y tener capacidad crítica, ¿no?, frente a una sociedad que es que lo más sorprendente es que el hombre occidental pierde la salud para ganar dinero. Después pierde el dinero para recuperar la salud. Si es que es absurdo. Es absurdo nuestro planteamiento de vida. Cuando San Pablo dice, ¿no?, ¿quién me apartará del amor de Cristo? ¿Quién le dice la angustia, la tristeza, el peligro, la espada, la enfermedad? Tampoco la enfermedad podrá apartarme del amor de Cristo. Y creo que es importante que aprendamos también a superar, ¿no?, estos miedos a la falta de salud, cultivando la espiritualidad del ofrecimiento de nuestros dolores, de nuestros sacrificios, el ofrecimiento en el por Cristo, con Él y en Él. Ofrecer nuestra vida, ofrecer nuestros sacrificios, nuestros dolores, nuestra falta de salud, para que entendamos que todo ello forma parte, ¿no?, de un designio salvífico de Dios en nuestra vida. Y bien, continuando con las preguntas recibidas, damos paso a una que nos presenta Ignacio y nos dice: buenos días, siempre me he preguntado cuáles son las promesas concretas a las que nos referimos en la oración del Ángelus cuando se dice: ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esas promesas de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Ignacio, yo creo que obviamente todo el Evangelio es una promesa de Jesucristo, toda su palabra es una promesa, ¿no? Una promesa es una palabra dicha por él con la plena esperanza en que Dios cumple su palabra, cumple sus promesas. O sea, en cierto sentido, toda palabra de Cristo es su promesa. Pero bueno, quizás hay algunos pasajes del Evangelio que especialmente pues pueden hacer referencia, ¿no?, hasta las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando él dice: no os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay una promesa por parte de Jesús de que nos acompañará. Cuando dice: os enviaré el Espíritu Santo, os conviene que venga a vosotros el Espíritu, él os llevará, él os conducirá hasta la verdad plena. También Jesús ha prometido el don del Espíritu Santo, ¿no? Cuando él dijo: en la casa de mi Padre hay muchas estancias, me voy para prepararos sitio. O sea, la promesa de Jesús de llevarnos con él a la vida eterna. Yo creo que todas estas palabras son más específicamente, ¿no?, promesas de Jesús, pero como digo, en el fondo, la palabra promesa de Jesús no hay que entenderlo como se refiere a nosotros, que nosotros decimos: te prometo esto. Quiere decir que lo otro, que todo lo demás que he dicho, no lo he prometido. A ver, Jesús, todo lo que dice es una plena promesa, es decir, la palabra de Jesús no es una palabra en la que podamos tener duda, ¿eh? Toda palabra de Jesús es promesa de vida para nosotros. Bien, dando paso a la siguiente consulta, elegimos esta de Fernando de Oviedo, el cual nos dice: creo que en el imaginario popular por pecado se entiende el hacer cosas malas, pero no tanto el dejar de hacer cosas buenas. No olvida la Iglesia predicar sobre los pecados de omisión, dice Fernando. Bueno, yo creo que, hombre, podría ser, ¿no?, que sea necesario subrayar esto, pero yo no creo que la Iglesia olvide de predicar sobre los pecados de omisión. Por ejemplo, en este momento, fijaros cuánto se está insistiendo en las obras de misericordia. Obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales, ¿eh? En el fondo, son, sin duda alguna, hacen referencia a los pecados de omisión. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, corregir al que yerra, dar buen consejo al que lo necesita, etcétera, etcétera. Las obras de misericordia corporales y espirituales, pues, no son una llamada a no hacer cosas malas, sino a hacer el bien. Por lo tanto, no practicar las obras de misericordia es un pecado de omisión. También yo diría que la propia Iglesia, pues es posible que podría, ¿no?, que podríamos, deberíamos de insistir en más cosas. Por ejemplo, cuando nos dirigimos a los jóvenes y les hablamos de su vocación al estudio, aprovechar nuestro tiempo para estudiar, aprovechar el tiempo para formarnos mejor, aprovechar el tiempo pues para tantísimas cosas, ¿no?, provechosas. Bueno, sería bueno que subrayásemos más estos aspectos, quizás, ¿eh? Santificar el propio trabajo, santificar nuestro estado de vida, utilizar bien el tiempo, entender que el tiempo que Dios nos da es un regalo suyo, y es un pecado de omisión el no aprovechar bien el tiempo. Alguien dijo, ¿no?, que quien mata el tiempo no es que sea un asesino, sino que es un suicida. O sea, matar el tiempo, en el fondo, es hacernos un daño a nosotros mismos, ¿no? Y además es también no responder al don de Dios y no responder a esa vocación en la que Dios ha pensado para nosotros, ¿no?, para el servicio de los demás. La siguiente pregunta que hemos elegido es de Leticia, y Leticia nos pregunta: en un programa pasado usted nos dijo que no es lo mismo dualidad que dualismo. ¿Podría explicar ambos términos y distinguirlos? Ocurre que hay un conocido mío que me llama dualista y por eso me interesa esta pregunta. Le agradezco su atención. Bueno, para contestar a esta pregunta de Leticia, creo que habría que decir que lo propio del cristianismo es subrayar la unidad en una dualidad, sin permitir el dualismo, ¿eh? Vamos a ver, pues digamos que el cristianismo se caracteriza por integrar elementos que a primera vista pueden parecer contrapuestos, por ejemplo, materia y espíritu, cuerpo y alma, ¿no? Justicia y misericordia, mística, ascética, secular y sagrado. Son aspectos que pueden parecer contrapuestos, pero los cristianos decimos que son, es una dualidad, pero no admitimos que sean un dualismo. La palabra dualismo quiere decir que están enfrentados, que son dos elementos irreconciliables, la materia y el espíritu, el cuerpo y el alma. En la medida en que se diga que están enfrentados, sería un dualismo, no una dualidad, ¿eh? Entonces, el error consiste en contraponerlos, en hacerlos incompatibles, ¿no? Perfectos que están, elementos que están integrados, ¿no? En el misterio de Dios, ¿eh? Esa tendencia dualista es consecuencia del pecado que se ha producido en el hombre, que disgrega, ¿eh? El pecado disgrega, y sin embargo, Dios pues integra. Por ejemplo, nosotros creemos en la dualidad del cuerpo y el alma, pero no somos dualistas. La prueba es que decimos que tanto cuerpo como alma están llamados a la salvación. Sin embargo, pues el reencarnacionismo es dualista, porque dice que hay que desprenderse del cuerpo para que el alma se libere del cuerpo. El reencarnacionismo es dualista. Nuestra fe cristiana en el más allá no es dualista. Es una dualidad, pero no dualista, porque creemos que cuerpo y alma están llamados a la salvación. Y por cierto, una reedición del más viejo dualismo lo tenemos hoy en día en la llamada teoría de género. La llamada teoría de género, pues cuando hace esa contraposición tan grande entre cuerpo y alma, el hecho de que, por ejemplo, alguien diga, bueno, yo, aunque mi cuerpo diga que soy hombre, mi espíritu dice que me siento mujer. Entonces existe un dualismo entre cuerpo y alma, que es inaceptable, obviamente, desde la antropología natural, porque eso sería aceptar un dualismo. Bueno, pues como vemos, lo propio del cristianismo es la integración de la dualidad, pero no la oposición entre ellas, ¿eh? En este sentido, otro ejemplo concreto que tenemos sobre de dualismo está en la vivencia que tiene nuestra cultura de la sexualidad. Una cosa es el sexo y otra cosa es el amor. El cuerpo no soy yo, ¿no? Yo dispongo de mi cuerpo, juego con mi cuerpo, me divierto con mi cuerpo, con el sexo, pero otra cosa es mi alma interior, ¿eh? Eso es una dualidad, es un dualismo, ¿eh? Es un dualismo que nosotros no aceptaríamos. Entendemos que en la dualidad de amor y sexualidad, el sexo tiene que ser una expresión del amor, una expresión. Pero ese dualismo entre sexo y amor es otro ejemplo concreto de cómo esta sociedad que se dice materialista es al mismo tiempo dualista, ¿eh? Es dualista y obviamente pues el cristianismo creo que es un pensamiento que integra lo que el pecado disgrega. El pecado disgrega, el Espíritu Santo integra. Bien, hemos llegado al final de este programa. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Os deseo a todos una fructífera cuaresma que comenzaremos este miércoles de ceniza. Hasta pronto. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck.